Nadie es dueño del cielo. Nada es real. Cierra los ojos y sueña. Libre de verdad. No, nunca dejes de buscar. Vas, aprendes de lo pasado. Todo siempre viene a ti. Suelo, algo crecerá. Es el jardín, es presente. Tierra sin labrar. No, nunca dejes de buscar. Aprendes de lo pasado. Todo siempre viene a ti. Es lo mejor. De buscar, vas, aprendes de lo pasado. Todo siempre viene a ti.